No, no es todo. A ver, a ver, a ver. El brindis, es hora del brindis. Estimados amigos, queridas amigas, esta casa les da la bienvenida. Tenemos una emoción muy grande al celebrar un aniversario más de nuestro matrimonio. En todas las clases sociales, las fiestas familiares o de amigos se inician con un brindis. Los 15 años del primogénito, la graduación de la jovencita, la llegada de un familiar, el cumpleaños de la abuela, todos son motivos que merecen unas palabras de felicitación y un brindis. Generalmente, es el papá, la mamá, el anfitrión o la persona de mayor importancia en el grupo quien realiza el ritual. Y ahora, una copa de vino. ¡Salud! ¡Salud! Gracias, gracias. ¡A su salud! Actualmente, el brindis es una señal de amistad, pero su origen es menos amistoso. ¡Beban! ¡Beban, amigos! ¡Es un vino excelente! En Grecia, 6 siglos antes de nuestra era, mezclar vino con veneno era uno de los medios predilectos para eliminar rivales políticos. Pronto, los romanos aprendieron el truco. Livia, la maléfica esposa del emperador Augusto, dominaba la ciencia del envenenamiento. Solo mi hijo Tiberio será el sucesor de Augusto. Esta noche, durante la cena, serviremos un delicioso vino a los demás aspirantes al trono. Para evitar este peligro, se inventó el brindis. El dueño de casa tenía que beber primero, de pie, delante de todos. Así los presentes se aseguraban que la jarra no estaba envenenada. ¡A vuestra salud! El deseo de salud era una forma elegante de garantizar que saldrían vivos de la fiesta. Y así, poco a poco, el brindis se fue convirtiendo en una señal de amistad en las comidas. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud y alegría! ¡Sí, salud, salud y alegría! Para endulzar el vino, los romanos echaban en la copa una tostada azucarada, perfumada con canela. De esa tostada vino la palabrita inglesa toast, toast, que significa brindis. Allá por el siglo XVIII, el brindis fue adquiriendo un nuevo significado. En vez de beber a la salud de un amigo presente, las copas se levantaban en honor de alguna mujer hermosa y ausente. ¡Bebamos en honor de Margarita, dueña de mi corazón! Los brindis adquirieron tanta popularidad en los países occidentales que una fiesta no se consideraba completa sin ellos. ¡Salud! ¡Cheers! ¡Skol! ¡Santé! Desde un rincón del mundo. Pues en mi tierra brindamos así. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Brindo contigo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.